¿Y ahora para dónde nos vamos, Gaby? Nos vamos a donde nos vamos todos los lunes, pues comienza la columna de la Red Par Mendoza por una comunicación no sexista, y para llevarla a cabo está detrás del teléfono Gabriela Maturano. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros y compañeros, y a toda la audiencia ahí de la Mosquitera. Bueno, ¿cómo por dónde vamos a arrancar? Bueno, primero, dos cosas. Voy a tratar de no extenderme mucho. Esta semana pasada la Red Par Mendoza, y pidiendo a las compañeras también a nivel nacional, pedimos la solidaridad para la periodista Mariana Holguín de Radio Nacional por el despido. Hicimos un comunicado de repudio desde la Red Par por el despido, porque bueno, primero que nada tiene que ver con que en la Red Par siempre estamos muy atentas sobre todo a la situación laboral de nuestras colegas, de las mujeres periodistas, y también de periodistas, varones, mujeres del colectivo de la diversidad que ejercen una comunicación no sexista. No es fácil encontrar en los medios colegas con estas características. Nosotras de alguna manera vamos tratando de, a través de nuestros talleres, de nuestras herramientas, de formar, de difundir esta posibilidad de atravesar el periodismo con perspectiva de género. Y bueno, es un trabajo muy muy de hormiga, pero que vamos haciendo a poco. Entonces, bueno, cuando nos encontramos en un caso como este, como es el de Mariana Holguín, que desde hace bastante tiempo ella, en su forma de comunicar, es una periodista formada en temáticas de género y promueve una comunicación no sexista, bueno, nos alarma y nos llama la atención. Y bueno, hicimos un comunicado donde expresamos este repudio, ya que aparte Mariana formaba parte de Radio Nacional, obviamente en condiciones de precariedad, desde hace 7 años. Cosas que destacamos en el comunicado, que su situación da cuenta, bueno, del periodo de censura y persecución de la libertad de expresión, pensamiento y prensa, de la que ya han sido víctimas distintos colegas del ámbito privado y público. Asimismo, evidencia la precarización laboral que sufrimos quienes ejercemos el periodismo en esta provincia y el resto del país, absolutamente funcional al poder de turno y a la decisión arbitraria e injustificada de las autoridades de cada medio. Y por otra parte, bueno, denunciamos el maltrato que sufrieron Mariana junto a colegas de Radio Nacional Mendoza y el propio Sindicato de Prensa de Mendoza, quienes fueron violentados y amenazados por el personal de seguridad de la emisora cuando quisieron constituir una asamblea de trabajadores en el edificio, ¿no? Vale destacar que es un edificio público que pertenece a toda la sociedad. Bueno, finalmente se pudo ingresar y hacer la asamblea. Una cosa también que es muy grave en este caso es que Mariana es delegada gremial de Radio Nacional Mendoza ante el CIPREMEN. Entonces, bueno, exigimos junto a ella, a sus colegas, la pronta regularización de todo el personal de la radio pública para que estas situaciones no vuelvan a repetirse, digamos. Son situaciones que lamentablemente se repiten no solo en los medios públicos, sino también en los privados, pero le damos el valor a lo público, que es lo que tiene que tener mejor afianzados el tema de la pluralidad, como dicen sus propios eslóganes, y sobre todo el tema de la formalidad en el trabajo, ¿no? Cosa que no lo cumplen los privados. Bueno, hay herramientas para hacer cumplir a los privados. Ahora lo público debería ser una obligación, y sabemos que en todos lados, inclusive aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, en los propios medios de la Universidad Nacional de Cuyo, esta premisa no se cumple. Y bueno, y Mariana está sufriendo las consecuencias de por un lado de una persecución política gremial, y bueno, y que su situación de vulnerabilidad la ha dejado la ha dejado ahora sin trabajo y bueno, a la deriva, como a muchas y muchos otros colegas, muy acentuado cuando empezó este gobierno, pero también es cierto que la precarización laboral viene de mucho antes en el ámbito de lo público. Así que bueno, la Red Par acompaña a Mariana, nos solidarizamos y esperamos que esto no se vuelva a repetir y que se pueda revertir esta situación. Y como nos reiteramos, ¿no?, que particularmente el hecho de que nos vayamos quedando sin voces, amigables con respecto a la perspectiva de género, también para nosotras y nosotros es muy preocupante, ¿no? La verdad que es muy es serio, primero por el tema laboral en sí puro, pero si le agregamos todo esto que está sumándole Gaby, estamos hablando de la defensa de un concepto muy profundo y muy serio que termina en cosas muy graves, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay todo, es un cóctel. Claro. Hay toda una serie de cuestiones que se mezclan en esto, que es perder las voces de una profesional, de una mujer con perspectiva de género, cómo va una voz alternativa, cómo va a ser el reemplazo de esta pérdida. Bueno, sabemos que obviamente todo lo que es nacional y público ahora también está alineado a las directivas comunicacionales del PRO, que sabemos cuáles son, y bueno, lamentablemente es una gran pérdida, pero que bueno, que quienes estamos todavía trabajando no solo por una comunicación no sexista, sino por los mismos puntos que en algún momento se trabajó por la ley de servicios de comunicación audiovisual, por ciertos postulados democráticos para la comunicación. Tenemos que el deber de visibilizar situaciones como la de Mariana y la de muchas y muchos otros colegas, para tratar de alguna manera de frenar, creo que si vamos al gran caso que últimamente ha repercutido en este sentido, ha sido el de Roberto Navarro. O sea, uno dice, si se llevaron puesto a Navarro, se llevan puesto cualquiera. Es bastante, bastante jodido el panorama, ¿no? Porque de pronto había un momento en los últimos tiempos del kirchnerismo donde se hablaba de que no había libertad de expresión, de que había censura, de que esto, y ahora nunca vi que alguien censurara a Clarín, a La Nación, a TN, había una mayoritario coro de voces de oposición, y que y algunas, desde lo público también, es cierto, había muchas voces oficialistas, había algunos medios alternativos. Hoy no están, o sea, a partir de este gobierno hoy no están, no hay una comunicación que se le pueda oponer a los medios hegemónicos. Por eso siempre destaco, el valor de los medios alternativos, de los medios comunitarios, que siguen siendo el pulmón de una comunicación democrática, en nuestro caso una comunicación no sexista. Hay en algunos casos aislados en los medios hegemónicos o en los medios comerciales, donde cada tanto sale una nota o tenés una periodista, un periodista, con ciertas sensibilidades, pero en general estamos volviendo al pensamiento único, al discurso único en los grandes medios de comunicación. Sí. Y si eso no se balanceaba con una con los medios públicos, que digamos que también son los que pueden, digámoslo, realmente son los que pueden pagar sueldos, son los que pueden sostener a las periodistas, digamos. Entonces hay todo este, creo que hay hay un momento muy crítico para la comunicación, hay un momento muy crítico para la democracia. Esta, no tengan dudas que es una democracia de baja intensidad, como lo decimos. ¿Por qué? Porque no hay una pluralidad de voces en el sistema de comunicación, en nuestros sistemas de comunicaciones, que permitan, digamos, hacer un equilibrio en las opiniones, en el tratamiento de la información, digamos. Y eso es dañino para la sociedad. Y lo que se ve es que a lo que tendemos con los nuevos proyectos, los nuevos proyectos de ley, es a mayor concentración, a mayor concentración. Entonces, lo que queda es esto, llamar la atención y decir, no dejar pasar estas ocasiones, por lo menos para decir que no nos es indiferente, por lo menos decir que no nos es indiferente casos como el de Mariana, como el de la gente de la universidad el año pasado, como los casos de algunos medios privados. Tenemos que tratar por lo menos de no ser indiferentes y con todos los medios que tengamos en nuestras manos, poder visibilizarnos y protestar, digamos, que es la única herramienta que nos queda, ¿no? La protesta y la resistencia ante este avasallamiento. Totalmente, Gaby, ¿no? Esas son las herramientas que nos quedan, que cada vez nos van recortando más. Pero bueno, hay que seguirla resistiendo. Exactamente. Y lo último, que es nada más mencionarlo, porque es de lo más importante que va a pasar esta semana con respecto al tema de las mujeres, es que comienza el Encuentro Nacional de Mujeres. Es el número 32. Se va a realizar en la provincia del Chaco. Todas tenemos muchas expectativas. Van muchas compañeras de Mendoza, de la red Par de Mendoza, creo que están ahí algunas que por ahí van, pero generalmente de la red Par Nacional siempre hay mucha presencia y las chicas suelen hacer muy buenos informes sobre nuestras temáticas en el encuentro, que están en un mar de temas y de realmente muy muy interesantes que se van a dar. Se esperan 70.000 mujeres en Chaco. Hay más de alrededor de 17 sedes, hay más de 70 talleres que se van a realizar los días que dure el encuentro, 14, 15 y 16. Y bueno, realmente siempre para nosotras es mucha la expectativa, seguramente para ustedes también, para todos, porque siempre los encuentros, más allá de lo que termina explotando en los medios hegemónicos y qué es lo que les interesa explotar con mala leche, nosotras sabemos que estos encuentros son de lo más productivo. Por eso cada vez crecen más, cada vez son más las mujeres que van a los encuentros, cada vez son más las temáticas que se suman, y esto es lo que realmente tenemos que destacar y celebrar cada año que se pueda realizar este Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, no quería dejar de mencionar esto. Seguramente la próxima semana ya habrá más información, y bueno, nada, celebrar y saludar a todas las compañeras de Mendoza que vayan a este encuentro, y que sea muy buen encuentro. Bueno, buenísimo, Gaby, verdaderamente, ¿no? El gran tema de esta semana, y ahí palpitando el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Así es. Así que bueno, hasta aquí llego yo hoy. Seguramente, ya digo, de este tema habrá mucha tela para cortar, y seguramente ustedes ahí en la radio, que son tan sensibles a estas temáticas, la van a estar también siguiendo. Bueno, Gaby, Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, igualmente para ustedes y que tengan una buena semana. Gracias igualmente, Gaby. Abrazos fuertes. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Gaby Maturano, llevando adelante la columna de la Red Par. Bueno, el anclaje sobre lo que sucedió con Mariana Holguín, con quien estuvimos hablando la semana pasada, y el moño del paquete. Claro, el Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 70.000, me acuerdo. Más de 70.000 mujeres. No tienen escuela ya las chicas para alojarlas, se les acabaron las de Chaco Centro y han tenido que salir para afuera. Así que el primer encuentro dicen que fue alrededor de 100 mujeres. Mire cómo ha pasado 32 años, más de 70.000. De piso. Así que apúrense las que estaban dudosas, porque si no se van a quedar abajo de la cama, ¿no? Claro, abajo de la bolsa de dormir, podríamos decir en este caso.